Se realizó este fin de semana el primer foro de pueblos originarios titulado Genocidio y Argentinización. 36 naciones que se reunieron convocadas para un llamamiento espiritual que fue hecho desde la Marcha de Mujeres Originarias como articulación, como colectivo, para denunciar el genocidio sistemático y la continuidad de la conquista del desierto. Las mujeres convocaron a todas las naciones originarias y al pueblo argentino con el objetivo de fortalecer la espiritualidad y los territorios. Allí estuvo Mariano Nagui, que es historiador e investigador del CONICET y ya está en contacto con nosotros. Mariano, buenos días. Aquí estamos Diego y Maru. ¿Qué tal, Diego y Maru? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estás recién llegadito, Mariano. Recién, ayer llegamos, sí. Contanos cómo estuvo ese primer foro de pueblos originarios. Bien, muy interesante porque, bueno, en un sentido, como vos recién explicabas, tiene una continuidad respecto a la marcha de mujeres originarias, pero al mismo tiempo, digamos, sobrevivía ahí en el ambiente la idea de que se estaba, digamos, en un proceso nuevo, ¿no?, que se está originando, dado que era un nombre nuevo, como decíamos, ¿no?, el primer foro. Y bueno, la verdad que fue muy variado, había gente de distintos pueblos, y creo que me parece que la parte más interesante para resaltar es esto de trazar una lógica de continuidad entre lo que fue el genocidio de la conquista del desierto y otros procesos, ¿no? Porque cuando hablamos de la conquista del desierto, en general se pone el foco sobre Pampa y Patagonia y queda un poco de lado lo que sucedió en Chaco, que es un poco posterior en cuanto a su arranque, ¿no? 1884, aunque el Estado llega a 1870 por ahí, pero tiene una continuidad que es hasta mitad del siglo XX, incluso con este año se cumplen 70 años de la masacre de Rincón Bomba sobre el pueblo Priagá, esto fue en 1947. Así que me parece que el acierto y la fortaleza del encuentro tiene que ver con esto, con la idea de qué les pasa hoy a los pueblos originarios en Argentina, o mejor dicho, qué pasa en Argentina si sos pueblo originario, a qué te exponés, qué sucede cuando reclamás, cuando luchás por la afirmación de tus derechos. Y bueno, ahí el foro se expidió sobre eso a través de relatos, de narrativas, de, digamos, la descripción de situaciones de represión, en algunos casos, digamos, que asemejan a lo que pasaba en la última dictadura militar, y creo que ahí está, o estuvo, mejor dicho, la fortaleza del foro, ¿no? Mariano, el foro tenía como puntos genocidio y argentinización. ¿A qué hace referencia exactamente esta noción de argentinización? Bien, bueno, buena pregunta, porque, digamos, es el genocidio, uno, digamos, pareciera tener ciertas nociones de lo que es el genocidio, o al menos en el sentido común, digamos, hay una percepción de lo que significa. Argentinización no queda tan claro. Son dos categorías que están, según, digamos, los estudios académicos, pero recordando que digamos, esto, hay un ida y vuelta entre la militancia originaria y los estudios académicos que se retroalimentan. La argentinización es una categoría que lo que explica son los procesos de disciplinamiento que se dieron a partir del genocidio. Entonces, esto en varias categorías o en varios planos. Uno, el más claro, es el educativo, es decir, la creación de argentinitos a partir de la escuela y el proceso de lo que nosotros llamamos de homogeneización, ¿no? Es decir, el amor a la patria, el sos argentino, el tenés que incorporar hábitos de trabajo, todo lo que tenga que ver con una transformación que a fines del siglo XIX tuvo lugar, mejor dicho, en todo el mundo, en realidad, en el marco de la creación de estados nacionales. Entonces, digamos, hay dos herramientas básicas para esto, como dije, la primera es la educación, luego más adelante va a estar el servicio militar, pero además también la construcción de aspectos simbólicos que tienen que ver con desde los censos, que dicen que no hay más indígenas, por ejemplo, el de 1869, el primer censo que se hizo, o, digamos, cuestiones que tienen que ver con la autopercepción identitaria que tienen los argentinos. Si nosotros le preguntamos a los argentinos de dónde vienen, y te dicen de los barcos, ¿no? ¿De dónde descendemos? De los barcos. Bueno, en la argentinización es eso. Todos una serie de dispositivos que producen la negación de los pueblos indígenas en la Argentina. Y bueno, todos esos dispositivos educativos, culturales, simbólicos, de afianzamiento del capitalismo y las relaciones privadas, generan la argentinización. tanto el negacionismo como la argentinización aparecen transversales a todos los gobiernos, ¿no? No vemos grandes modificaciones en las políticas, más allá de un recrudecimiento represivo desde la fase de la asunción macrista. Si repasamos lo ocurrido, por ejemplo, en Cuyamen, en la Patagonia Argentina, en el verano pasado, como también la detención arbitraria de Agustín Santillán, ahora, ¿no?, líder de una comunidad wichí. Pero sin embargo vemos una transversalidad capitalista para con los pueblos originarios que no conoce demasiado de ideologías políticas, pareciera. Sí, y mira, esto que vos decís es nodal, sin duda alguna, e incluso, así como, digamos, me corro un poco y pensemos en qué pasó durante los últimos 12 años durante el kirchnerismo, ¿no? Cómo interpeló a los organismos de derechos humanos, que creó incluso divisiones entre ellos. Esto también pasó con los pueblos originarios. Pero, con la salvedad de esto que vos decís, es que parece haber, yo no sé cómo denominarlo, no estamos inventando una idea, pero yo hablo de como de un nodo de cuestiones que son incuestionables, justamente, ¿no? O sea, la propiedad privada, la sojización, el petróleo, o sea, la mega minería, son temas en donde los partidos políticos que se pelean supuestamente a muerte en un montón de aspectos, hay como una base de acuerdo que esto no se toca, y esto por supuesto va en detrimento de los pueblos originarios. Entonces no nos olvidemos lo que pasaba en las provincias hasta hace pocos años, digamos, el acampe y todo esto, más allá de que, digamos, yo coincido absolutamente con esto que vos decís, y aparte es obvio, ¿no?, el recrudecimiento de la represión, y en el foro, digamos, esto que vos mencionabas en Cuyamen, las prácticas, digamos, hubo un relato de una mujer indígena de 45 años, Ivana Buenelaf, que contaba cómo habían sido perseguidos por, digamos, por fuerza, digamos, represiva, sicaria, digamos, por decirlo de algún modo, de la estancia Benetton, con la policía, junto a la gendarmería, la detención de varios de ellos, el traslado sin garantías constitucionales, la tortura, el simulacro de fusilamiento, pasar por acá que no pasa nada y hacerlas rebotar contra la pared. O sea, estamos hablando de torturas en el pleno siglo XXI y estamos hablando de hace pocos meses. Esto es evidente, pero también es cierto, mirándolo de manera analítica, que hay ciertas cuestiones que parecen tener no una ruptura, sino una continuidad. Y cuando se habla del capital, en este sentido, a mí me parece que ahí ves más continuidad que ruptura. Mariano, ¿se logra salir un poco del diagnóstico y la denuncia particular de lo que cada comunidad viene sufriendo para pasar a formas del anuncio, incluso para hacer una crítica a ese consenso desarrollista que mencionabas? Mira, creo que ese fue el tema más difícil, y al ser el primer foro, había como una necesidad muy grande de contar lo que está pasando en los territorios, que no es menor, porque bueno, a ver, los propios hermanos, digamos, no le van a decir a alguien, che, no nos cuentes, porque tampoco todos saben lo que pasa en otros territorios. El primer día fue muy claro en ese sentido, o sea, quedó, había gente de Chile, del Gulubapu, digamos, había gente, estaban los charrúas de Uruguay, Entre Ríos, los mapuches, estaban los comblos, wichí. Bueno, ese primer día fue, digamos, uno se iba diciendo, bueno, ¿cómo está el territorio argentino en la actualidad respecto a este tema? Y el segundo, cuando se vieron en dos comisiones, que fue la de territorio y la de salud, pero que involucraba varios temas, me parece que ahí ya era como el segundo paso, y que invitaba como una especie de preanuncio de un segundo foro a futuro, que iba a ir más en esa línea, ¿no? El primero pareció más bien de diagnóstico, te diría incluso de catarsis, ¿no?, de cada una de las situaciones, y me parece que el desafío que se plantea en a futuro es poder trascender, digamos, la cuestión de qué nos pasa, para ver qué podemos hacer. Más allá de que estaba muy bien estructurado, esto es una opinión, ¿no?, de cómo era la dinámica, porque había todo un equipo de comunicación, sí, que coordinaba el amigo Rodolfo Greenberg, de lo que era la agencia La Walsh, calculo que es conocida, que tomó todos esos testimonios, y de la mano de un, digamos, creo que era de la PDH, estoy casi seguro que era de la PDH, que tuvo una mesa durante el segundo día donde recogía las denuncias para ver si poder entablarlas. Es decir, si bien hubo un perfil de denuncia, nosotros nos está pasando esto, al mismo tiempo había todo un andamiaje que acompañaba tanto para la difusión de estas situaciones, pero también para encauzar legalmente y poder poner coto a los abusos, al despojo, a los desalojos, y pensarlo hacia futuro, ¿no? Mariano, resulta significativo, por lo menos, que este foro haya sido convocado por la Marcha de Mujeres Originarias. Pareciera como si hubiera sido transversal a las diferentes problemáticas por las cuales estuvimos conversando hasta ahora. ¿Notaste o pensás que existe algún cambio en los roles en las mujeres en las comunidades originarias? Y mirá, sí y no, te diría, porque sí, es el rol de la mujer en las comunidades originarias. Es particular y específico. En general son las transmisoras de la cultura, ¿sí? Hay muchos relatos que uno ha podido recoger haciendo, digamos, trabajo de campo, en el cual te cuentan, por ejemplo, comunidades dispersadas que se incorporaron a principios del siglo XIX o lograron escapar de los campos de concentración, urbanas que sean, digamos, ellos mismos reconocen, nosotros nos hemos aculturado mucho, sin embargo las tías nos contaban la historia. O sea, la mujer siempre tuvo un rol preponderante en ciertas comunidades. En el pueblo mapuche es muy habitual que las machis, es decir, las sabias que curan, son, en general, hay machis varones, pero en general son mujeres, son las transmisoras de la cultura. Es decir, el rol es muy fuerte, pero al mismo tiempo lo que sucede es que están en una sociedad que las envuelve. Entonces, digamos, la discriminación de la sociedad, digamos, argentina, por decirlo de algún modo, es doble, por ser mujer y por ser indígena, ¿no? Entonces, el impacto, la consecuencia negativa de esa doble pertenencia, me parece que eclosionó o forjó alianzas para desde ese lugar poder, digamos, transformar esa doble pertenencia en una herramienta de lucha. Eso es lo que me parece a mí, si uno mira un poco la historia de estas mujeres y cómo la Marcha de Mujeres Originarias deviene en el foro. Y en cuanto a número, si uno miraba la participación, digamos, en el foro, digamos, el rol de las mujeres era preponderante, ¿no? En el foro, no solo en cantidad, sino también en los relatos, en quienes hablaban, en cómo vienen transitando el territorio, y ni hablar que también había alianzas, y hubo gente, por ejemplo, ahora perdón, me olvidé el nombre, pero estaba esta abuela, esta madre de Plaza de Mayo, donde ya vienen caminando juntas en varios sentidos, y me parece que existen analogías para hacer ahí. Mirta Baravalle creo que estuvo presente. Exactamente, ahí está, muy bien, gracias por el dato. Que tiene 92 años, ¿no? Y estuvo los dos días ahí, y participó ambos días de manera magistral. Digamos, y bueno, y ya ahí hay un camino recorrido, ¿no? No es que esto se inicia con el primer foro de genocidio, sino que la presencia de Mirta denotó el haber transitado, digamos, un camino juntos. Y cuando yo narraba esto de Ivana, lo que le había pasado, fue ella ahí quien estuvo, digamos, intercambiando, y después estuvieron hablando, ¿no?, compartiendo experiencias. Así que eso me parece muy rico en algún sentido. ¿Pienso en ese negacionismo que comentábamos antes y cómo se trasborda, digamos, de algún modo desde el Estado, que a veces es negacionismo, a veces es represión directa, digamos, pero que eso también pasa mucho a la sociedad, ¿no?, para no hacernos los desentendidos, las desentendidas con respecto a esta temática? Veíamos días previos al foro la preocupación, por ejemplo, de Moira Millán a través de redes sociales, una de las referentes mapuches que estuvo en la organización, con el tema de la financiación y la posibilidad de que la gente que se había comprometido a ir vaya más allá de que haya una financiación o no, ¿no? La dificultad de conseguir un apoyo social más amplio en este tipo de discursos, de narrativas y de peleas. Yo creo que en eso tiene que ver con que en algunos territorios ya el nombre genocidio, argentinización, hace que varias figuras estatales no quieran saber nada con eso, ¿no? De ponerse a discutir esas cuestiones. Y en segundo término, pensándolo en términos logísticos, juntar a comunidades de todo el país es, digamos, es muy difícil, ¿no? Porque en la actualidad, digamos, alrededor del 70-80% de la población originaria es urbana, y bueno, y obviamente tiene un trabajo y tiene su vida, y es muy difícil. Estamos en el siglo XXI y no es que están esperando a poder, o sea, la militancia es compartida en la mayoría de los casos con poder sostener la, digamos, la olla. No son muchas las comunidades que viven en comunidad y pueden, digamos, financiar un viaje de varias personas a un punto del país, en una Argentina que además es muy extensa, de modo tal que en el foro se mencionaron quienes apoyaron. Hubo sindicatos, distintas, digamos, agrupaciones que pusieron el hombro para acompañar, pero se hace muy difícil, digamos, sin ciertos apoyos. Y digamos, a mí esto de el Estado a veces es como, digamos, un poco simplificarlo, pero yo entiendo que en algunos espacios el Estado ha dinamizado incluso estos movimientos, y en otros, por supuesto, los ha obturado y hace todo lo posible para que esto no suceda y que la comunión de distintos pueblos originarios no tenga lugar, ¿no? Porque no, digamos, que se escapan de redes clientelares, se escapan del control de la población, de los sectores populares, algo que digamos que no solo ocurre con pueblos originarios, sino con distintos sectores de la población. Entonces, un foro autónomo que está repensando la relación de sectores subalternos respecto al Estado, a algunos no les gusta. Entonces, digamos, directamente los boicotean. Gracias, Mariano, por esta radiografía de lo ocurrido en Bahía Blanca. Estaremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Mariano Nagui, historiador e investigador del CONICET, sobre el primer foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización, organizado por las 36 naciones originarias, ocurrió en Bahía Blanca. Los compañeros de Troyanos del Sistema estuvieron allí presentes también, así que hoy traerán mucho material que vas a poder escuchar a las 6 de la tarde aquí en La Tribu.